Aquí estamos, llegamos los Sin Voz a Valparaíso, la caminata de los Sin Voz que viene desde Aysén, caminando por los distintos recintos penales del sur del país, recogiendo denuncias, recogiendo escritos, recogiendo todos los casos de las brutalidades que se viven en las cárceles de Chile. Llegamos a Valparaíso el 10 de abril y vamos a tener una actividad en el Parque Italia para presentar, para dar a conocer toda esta situación con bandas invitadas. Cosas que pasan en mi barrio, viviendo violencia diario. Yo, mi gente, los convocamos. 10 de abril, desde las 17 horas, en el escenario del Parque Italia, vamos a estar con bandas invitadas, bandas de rock, Hipergéminis, Jecus, poniendo la pachanga y la tanga, Sonora Guafel, la Doña Jarana, Cabro Guacho con todo el hip hop, desde la región metropolitana Santiago, Chino Máquina Fernández, del mismo de Pantera Negra, el Opacón Cuaticón, dándole el corte también con Pesadilla Record, unos cabros locales de acá que le ponen bueno al hip hop, el doble oficial de Calle 13, el doble oficial de Américo y la batucada Nueva Escuela. Así que busquen en Facebook la caminata de los Sin Voz. Ahí vamos a estar representando a todos los cabros que están privados de libertad y luchando por todos los compañeros que están ahí sufriendo en las cárceles y sufriendo los atentados de gendarmería y del Estado. El viernes 10 de abril, desde las 17 horas en el Parque Italia, la caminata de los Sin Voz. Consulta para toda la gente que tenga casos, familia, amigos que estén privados de libertad, porque están privados de libertad, pero no de dignidad, no y de porque dignidad. Nadie está libre. Primer festival por la resocialización e integración carcelaria. Caminata de los Sin Voz, viernes 10 de abril, Parque Italia, Plaza del Pueblo Salvador Allende, Valparaíso, 5 de la tarde.